Existen muchas personas que creen que con la muerte se acaba la existencia. Y estas personas viven solamente para esta vida, sin pensar jamás en la eternidad. Viven posiblemente para hacer dinero, viven para tener muchas mujeres, viven para el placer, viven para la filosofía, pero nunca se han puesto y se han detenido a pensar profundamente en dónde pasaré la eternidad. Si cualquiera persona en esta mañana tenía alguna duda acerca de que hay otra vida después de esta vida, déjame decirte a ti, persona que piensas de esta manera, que si con esta vida acaba todo y no hay un cielo ni tampoco hay un infierno, te voy a presentar la defensa del apóstol Pablo. Si es así tu razonamiento, entonces comamos y bebamos y divirtámonos. Vivamos para esta vida porque mañana moriremos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy honrado? ¿Para qué no? ¿Por qué no puedo decir mentiras? ¿Por qué no puedo vivir para mis propios placeres? ¿Por qué no puedo entonces hacer el mal? Pero la Biblia dice que si nosotros vemos que Jesucristo resucitó, también nosotros volveremos a vivir. Porque si nosotros no volviéramos a vivir, tampoco Cristo resucitó de los muertos. Sin embargo, quiero que ustedes sepan que la Biblia nos menciona claramente que después de esta vida hay dos lugares. Como el destino final de todas las personas que están en este desayuno y de todas las personas en el mundo entero. La Biblia le llama a un lugar el infierno y la Biblia le llama al otro lugar el cielo. Y las preguntas en esta mañana son las siguientes. ¿Estás tú preparado para la otra vida? ¿Dónde crees, pregúntate en esta mañana, que pasarías la eternidad si en este momento murieras? ¿En dónde con todo tu corazón? Pregúntate. No puede ser insulso, ni vano, ni superficial para decir, no me interesa. Porque tu alma vale todo el oro del mundo. Y tu existencia eterna es lo más precioso que Cristo nos vino a enseñar. Él dijo, no tengan miedo el que pueda destruir nuestro cuerpo, más bien tengan miedo al que puede echar el alma y el espíritu en el lago de fuego. Otra pregunta que debes preguntarte en esta mañana es, ¿sabes tú que realmente existe un lugar de descanso eterno que la Biblia le llama el cielo y que será el lugar donde los justos pasarán toda la eternidad? ¿Cómo es este cielo? En esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de lo que la Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca del cielo. Pero antes de pasar al infierno y al cielo, quiero decirles a ustedes que la Biblia menciona 6 lugares invisibles. 6 lugares invisibles que no son percibidos por los 5 sentidos. Número 1. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona que el lugar donde los muertos iban antes de la cruz del Calvario se llamaba en el hebreo el Sheol, S-H-E-O-L. Este lugar en la palabra hebrea significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Ahora, desde la cruz del Calvario hasta la primer pareja que estuvo en el huerto del Edén, la Biblia dice que desde la primer pareja hasta la cruz del Calvario, todas las personas que murieron, tanto buenos como malos, descendían al Sheol. Nosotros no sabemos lo que es el Sheol si no pasamos al Nuevo Testamento, porque Cristo nos dijo lo que era el Sheol. En segundo lugar, tenemos la palabra Hades, que es la traducción griega del hebreo Sheol, y que se usa en el Nuevo Testamento como el lugar de los muertos también. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el Hades estaba dividido por 2 compartimentos. En un compartimento estaba el infierno y en el otro compartimento se le llama el seno de Abraham o el paraíso. Y ahí descendían entonces de un lado todos los justos y todos los malos en el lado del infierno. Cuando Jesucristo extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dijo, Padre, consumado es, o la palabra aramea teletastai, que significa pago completo, está completo lo que yo tenía que hacer al derramar mi sangre por el pecado. En ese momento dice la Biblia que Jesucristo descendió al Sheol. descendió al Hades y se llevó con él a todas las personas que estaban en el lado derecho, o sea, el seno de Abraham. Y desde la cruz del Calvario hasta 1986, cualquier persona que muere, ya sea mala o ya sea buena, desciende a la tumba corporalmente, físicamente, pero tu alma y tu espíritu se van o al cielo con Cristo o al infierno, que la Biblia dice que se encuentra en el centro de la tierra. El tercer lugar que la Biblia menciona, invisible, se usa una vez nada más en el original griego y se usa en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde se tradujo infierno. La palabra griega aquí es la palabra Tartarus, y es la prisión de los ángeles que en el tiempo del diluvio permitieron la genética de los seres humanos e hicieron que las mujeres produjeran monstruos, degeneraciones genéticas por la influencia de demonios. En la carta de Judas, la Biblia explica que estos ángeles que abandonaron su morada, Dios los condenó en prisiones eternas de oscuridad, esperando el día del juicio. Esta palabra entonces, Tartarus, se usa una vez porque se refiere a los ángeles que en tiempos de Noé descendieron y pervirtieron la genética del ser humano. La cuarta parte de la Biblia nos muestra la palabra Gena, G-H-E-N-N-A. Se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y Cristo la tradujo infierno. Cristo dijo en Marcos capítulo 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, corta. Mejor te es entrar al cielo cojo y manco y sordo y con cáncer y paralítico que entrar al infierno en tus cinco sentidos sanito y sin nunca haberte enfermado. Entonces la Biblia nos muestra que cuando Cristo usó la palabra Gena, es la palabra que se tradujo infierno. Ahora bien, la palabra Gena viene del hebreo Geom, que significa un lugar que arde. En el Antiguo Testamento había un valle fuera de Jerusalén donde los paganos sacrificaban a los niños al dios Moloc. Hacían un toro todo hueco, lleno de aceite hirviendo. Los sacerdotes comenzaban a tocar los tambores para apagar los gritos de las criaturas recién nacidas y las ofrecían al dios Moloc en el valle del Gehimón. Más tarde los judíos usaron este mismo valle para tirar basura y quemarla ahí. Cuando Cristo en el capítulo 9 de Marcos les estaba enseñando a los discípulos acerca del infierno, usó como ejemplo el valle del Gehimón. Por eso se usa la palabra Gena, que significa lugar donde la llama nunca se apaga. Y la otra palabra que se usa también en la Biblia es la palabra abismo. La palabra abis en el griego y bour en el hebreo. Este lugar es el lugar donde se encuentran ciertos ángeles que van a tener su puerta abierta cuando el anticristo se levante en Europa y estos ángeles o demonios tan perversos que no pueden estar sueltos irán a todos los reyes de la tierra, los poseerán y los llevarán al lugar que se llama el Armagedón o el Monte de la Matanza o el Valle del Megido. Esto lo voy a tratar en el desayuno de marzo, cuando analicemos la Tercera Guerra Mundial de acuerdo a la Biblia. Y el sexto lugar que la Biblia menciona es el cielo. Hay dos palabras, tanto en el griego como en el hebreo, en la Biblia para la palabra cielo. Vean ustedes qué interesante. La palabra que se usa cielo en la Biblia, en el griego es la palabra uranos, de donde tenemos la palabra uranio, de donde viene el dios Urano también, de los griegos. Este lugar significa literalmente lo que está arriba de la tierra. La Biblia menciona tres cielos. Menciona el cielo de la atmósfera hacia abajo. Y en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, la Biblia menciona que de la atmósfera hacia abajo es el reino de Satanás y sus demonios. Vuelvo a repetir, de la atmósfera hacia abajo se llama el primer cielo. Y a Satanás se le llama, entre tantos nombres que la Biblia usa, el príncipe de la potestad del aire. La palabra aire es la palabra aer en el griego, que significa de la atmósfera hacia abajo. Entonces, el mundo demoníaco que nos rodea, unos le llaman los cazafantasmas, otros le llaman duendes, Otros le llaman almas en pena, y se movió el plato, y se azotan las puertas sin saber nadie, y hay personas que se ríen en la noche, y se me apareció el espíritu de Santa Gertrudis y me dijo que me tenía que entregar a la justicia, etcétera, etcétera. Todas estas apariciones, lo que trata la parapsicología, y los médiums, y los filósofos orientales, la Biblia le llama demonios. Y no son duendes, no son almas en pena, son seres inteligentes, cuyo único propósito es destruir tu alma, pervertir la verdad y hacerte creer que tú puedes llegar al cielo a través de la meditación trascendental, a través de la dianética, a través del yoga, a través de las sectas, a través de las religiones. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Y la gente es tan ignorante, y van con la doña Pachita y con doña María Sabina en Oaxaca los hongos, y van a que les hagan limpias, porque la gente está buscando ¿qué cosa? Salud y la felicidad eterna. Sin embargo, Cristo en la Biblia nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Damas y caballeros, el segundo cielo es de la atmósfera hacia lo infinito. Se llama el universo galáctico. Y el tercer cielo que se menciona en 2 Corintios capítulo 12, donde fueron raptados en espíritu el apóstol Pablo, el apóstol Juan, se llama el tercer cielo. Y ahí se encuentra en un lugar específico en el universo, en dentro del tiempo y dentro del espacio, un lugar donde el Dios del universo, el Padre que desplegó como una cortina los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros a su semejanza, ahí se encuentra sus cuarteles generales. Dios no es como las filosofías orientales enseñan. Busca, dicen los filósofos y los gurús, a Dios dentro de ti. Busca la divinidad dentro de ti. No es cierto. La Biblia dice, Dios no es panteísta, Él está separado de su creación. Dios está aquí, su creación está acá, y Dios puede entrar también a tu propio corazón, pero nadie tiene a Dios si no tiene al Espíritu y a Cristo antes de creer en Él. Vamos a ver rápidamente lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del cielo, y quiero diferenciar a ustedes entre cielos y cielo. La palabra hebrea que se traduce cielo en el Antiguo Testamento es la palabra samayim, con Y, y significa también lo que está arriba de la tierra. Por ejemplo, dice Deuteronomio, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, la tierra y los cielos y todas las cosas que en ella hay. En el Salmo 115 la Biblia dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En Éxodo 20 la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En Isaías 40 la Biblia dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vean ustedes que Isaías el profeta, antes de que Galileo descubriera que la tierra era redonda, 800 años antes de Galileo, la Biblia enseñaba que la tierra era redonda. Leemos también nosotros en Jeremías 4, miré la tierra, escribió el profeta Jeremías, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había luz en ellos. Los cielos, dice la Biblia, serán afectados también muy pronto por el juicio de Dios. El profeta Isaías escribe en el capítulo 65, pues yo miré, y yo soy el que crearé cielos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, porque como los cielos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La Biblia enseña que después del juicio de Dios a todos los seres humanos, Dios, el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de la Biblia, creará nuevos cielos y nueva tierra. Encontramos también en último lugar en el Antiguo Testamento que la Biblia enseña que existen en los cielos millones de seres inteligentes. Ahorita están muy de moda los ovnis. Y los extraterrestres van a venir a la Tierra y van a venir por nosotros. Y vimos unos marcianos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? Me han preguntado en muchas entrevistas acerca de los seres extraterrestres. Damas y caballeros, la Biblia menciona cuatro clases de seres nada más. Los querubines, los serafines, los ángeles que se dividen en los caídos y en los que están sueltos y en nosotros como seres humanos. Ahora, de los cuatro seres vivientes que Dios ha creado, solamente uno, la raza humana, vive dentro de la dimensión física. Los otros seres espirituales viven en la cuarta dimensión, en la división que no es percibida por nosotros por los cinco sentidos. Entonces la Biblia enseña que no hay tal cosa como seres de sangre y carne como nosotros que van a venir a conquistarnos. Todo lo que ustedes oigan de los ovnis y cosas de esas, la Biblia dice, son señales mentirosas en los cielos. La Biblia dice que los mundos que están habitados en el universo están habitados por demonios, por espíritus de maldad, y han poblado galaxias enteras y su centro de atracción es el planeta Tierra. Tú ríete todo lo que quieras, pero vas a ir a ver en la noche y vas a creer más en He-Man que en Cristo. Así es la gente, es más fácil que llegue una señora con un lunar aquí enfrente y que les diga que ella es la gurú y que trae a Dios, a que crean ustedes el mensaje más antiguo de la palabra de Dios. Así es la gente, es más fácil que creas la mentira a que creas la verdad. Esta es la naturaleza del ser humano. La Biblia enseña ahora en el Nuevo Testamento que Dios hizo los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos e hizo la tierra. Dios es el autor del universo, damas y caballeros. Señores científicos, el poder de cohesión que existe entre los átomos, el poder que existe para que los universos no se salgan de su órbita y para que la Tierra gire en una órbita perfecta alrededor del Sol y los demás planetas, todo ese control, ese orden, ese universo, la Biblia dice, lo hizo el Dios de la Biblia. Vemos también que Dios no solamente hizo el cielo y la tierra y lo controla todo con el poder de su palabra, sino que la Biblia enseña también que Dios gobierna el universo. Dice así en Daniel capítulo 4, tienen que reconocer que el cielo gobierna y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le digas, ¿qué cosa estás haciendo? A pesar de que hay guerras ahorita y de que tu pensamiento intelectual te impide creer en un Dios, porque tu premisa es la siguiente: si hay sufrimiento y hay guerras, ¿en dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿por qué yo puedo sufrir? Estos problemas intelectuales son una barrera en tu mente para negar la existencia de un ser supremo. Ahora quiero que entiendas esto. Cuando prediqué acerca de la necedad del ateísmo, les dije lo siguiente: la mayor parte de los ateos son personas amargadas. Son personas que fueron heridas, alguien se les murió y le echaron la culpa a Dios. Nunca conocieron realmente la verdad y le echaron la culpa a Dios. Han sufrido mucho en hospitales y en guerras y le echaron la culpa a Dios. Por su amargura llegan a una conclusión errónea: no existe Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que tus problemas intelectuales de comprensión hacia Dios son absurdos para poder llegar a una conclusión tan absolutamente equivocada. Mis pensamientos, dice Dios en la Biblia, no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. ¿O no comprendéis, dice el Señor, que vuestras mentes son limitadas? Son finitas, son como un gusanito, y que mi pensamiento abarca todo y el mismo universo no me puede contener. Entonces, ¿cómo puedes ser tan arrogante, tan orgulloso intelectualmente para llegar y decir, no existe Dios, porque aquí en mi mente no lo puedo comprender? La Biblia enseña también en el Nuevo Testamento que los ángeles que viven en el cielo tienen un propósito. Dice Hebreos capítulo 1, no son los ángeles espíritus que dan servicio, enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. La Biblia enseña que los ángeles que viven en el cielo pueden penetrar a nuestro mundo físico y pueden también ellos tomar un cuerpo como nosotros, y ellos pueden también ayudarnos a los cristianos. ¿Cuántas veces personas han tratado de matarme o de hacerme un daño, y quién cree que me defendió? ¿Los guaruras que traigo atrás? Pues los ángeles son reales, y la Biblia nos dice que Dios los envía con el único propósito de que nosotros podamos saber. El famoso ángel de la guarda que mi abuelita siempre me contaba cuando era niño, me decía mi abuelita, mijito, tienes un ángel de la guarda. Pues creo que es una de las pocas cosas reales en la Biblia que me enseñaron de chiquito. Realmente existen, no un ángel, abuelita, existen como 25,000 ángeles. Y tú tienes como unos 100,000, yo creo. Al igual que el Nuevo Testamento, la Biblia también menciona en 2 de Pedro la creación de nuevos cielos y nueva tierra. El apóstol Pedro escribe, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, el apóstol Juan escribió: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La Biblia también enseña que el cielo es el trono de Dios. Mateo 5, Jesucristo dijo: pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de mi Padre. Encontramos también que los cristianos tenemos una casa esperándonos en el cielo, que no se compara a la que tienes en el Pedregal de San Ángel. Y dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios y en Juan 14, dijo Cristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en 2 de Corintios el apóstol Pablo escribió: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, fíjense lo que la Biblia dice, el cuerpo es un envase, es una botella, está arrugado cada vez más, se cae el pelo cada vez más, salen arrugas por la cara, me da cáncer y me apago, pero el interior, dice Pablo, se tiene que ir renovando. Tenemos que morir con el mismo vigor espiritual. Podemos llegar a viejitos con mi abuelita que tiene 94 años de edad, con fuerzas, con dinamismo, con claridad en el pensamiento, pero depende la vida que hayas llevado cuando eras joven. Entrégate a los placeres, al cigarro, al alcohol, a las mujeres. No vas a llegar ni al tostón. Nosotros lo que sembramos, recogemos. Es una ley inquebrantable, física y espiritual. La Biblia enseña entonces que el cuerpo es una morada. Y dice Pablo, para que donde yo estoy, ustedes estén. Y si este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. Vemos entonces que en primer lugar, Dios no solamente nos muestra el cielo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Y la Biblia acaba mencionando en el Nuevo Testamento que Cristo se encuentra actualmente sentado a la diestra del Padre en el cielo. El libro de los Efesios, capítulo 1, lo dice con estas palabras: porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que resucitó de los muertos a Jesús, le ha sentado a su diestra en los lugares celestiales. Damas y caballeros, esto es algo breve acerca de la enseñanza del cielo en la Biblia. Ahora quiero abarcar otro tema, que es ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? ¿Hay reencarnación, como enseñan los gurús? ¿Como enseñan todas las sectas absolutamente? Todas se manifiestan por el mismo factor común. Todas creen en la reencarnación. Si tú crees en la reencarnación, quiero hacerte una pregunta. Ve y háselo a la gurú que llegó, ve y háselo a tu maestro de meditación, ve y háselo a cualquier persona. ¿De dónde sacaron la información de la reencarnación? La Biblia dice, los que son de la tierra son terrenales y cosas terrenales hablan. Cristo dice, yo he venido de mi Padre para revelarles el camino, el futuro y la verdad y para que creáis. Cuando yo morí en la cruz y mi Padre me levantaba a los 3 días de entre los muertos, que realmente yo no era un gurú, yo era el verdadero Hijo de Dios. La Biblia enseña en Hebreos 9:27 con estas palabras que no existe la reencarnación, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad. ¿Quieres creerle a los gurús o le quieres creer a la Biblia? Eso es tu decisión. La Biblia dice, no hay reencarnación. Cuando tú mueres, no vas a regresar en una lagartija, ni en un chango, ni en tu perro la pelusa, ni en ningún otro animal. Cuando tú mueras, inmediatamente estarás enfrente del Dios del universo. Te jalarán los pelos muchos, otros serán avergonzados, y oirán la voz que les diga, a unos venid benditos de mi Padre, al reino preparado desde la fundación del mundo. Y otros oirán la voz que diga, huid malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces los muertos, dice la Biblia, tienen 2 lugares. Ahora muy bien, los creyentes iremos al cielo. Pero, ¿quiénes son los creyentes? Yo soy católico. Yo soy protestante. Yo pertenezco a una religión. ¿Realmente los que pertenecen a una religión irán al cielo? ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos, damas y caballeros? ¿Tú crees que tú puedes ser cristiano o llamarte cristiano porque asistes el domingo a una iglesia, entre semana te portas como diablo, eres adúltero con tu esposa, robas en tu trabajo y todavía crees que te vas a ir al cielo? ¿Saben ustedes cómo les llamaría a Cristo? Sepulcros blanqueados. Por afuera, hasta el Padre traen a que les dé la comunión en su casa. Y nomás vieran lo que han hecho con su esposa, lo que han hecho con sus hijos y su dinero, ¿de dónde lo han obtenido? De latrocinios, de fraudes y de robos. Y el corazón perverso que tienes y engañoso te engaña haciéndote creer que porque has dado $500,000 al Opus Dei y le has llevado flores a la Virgen y das limosnas para limpiar tu conciencia, crees que irás al cielo. La Biblia dice, qué equivocado estás. ¿Quiénes son entonces los creyentes? Cristo dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hizo mi voluntad. La Biblia, damas y caballeros, nos demanda un cambio interior. Nos manda una transformación interior. Y si tu interior no ha sido transformado, y si tus pensamientos no son distintos, y tus atracciones hacia la carne no son distintas, y si tus metas no son distintas, y no tienes más gozo, y más paz, y más amor por tu prójimo cada día, tú no eres cristiano. Cristo vino a transformar nuestras vidas, a cambiarnos de dirección, a cambiarnos de rumbo, a darnos nuevo propósito, nueva fe, nueva esperanza, porque Él es realmente aquel que puede cambiar tu vida y cambió la mía y ha cambiado la de millones de personas. Entonces la Biblia nos muestra que no todos aquellos que se dicen católicos o protestantes o evangélicos o mormones o la religión que tengas, porque tú vayas a una iglesia y tengas una religión aquí puesta en tu frente, eso no te hace ser cristiano. Tu vida tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Tienes que conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y tienes que tener una relación con Cristo, no cada domingo de 11 a 12, sino todos los días de tu vida. La Biblia nos muestra entonces, y le dijo Dios a Cristo en Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En 1 Juan 5:12 la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida. Entonces cuando Cristo venga va a haber botellas así. Una botella va a decir católicos, otro protestantes, otro evangélicos, otro mormones. Pero cuando venga Cristo no va a haber las etiquetas. Va a haber el contenido. Lo que está dentro, el Espíritu de Dios. El que tenga el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, el tal es de Él. No importa qué religión tengas, si tú tienes a Cristo, tú vas al cielo. Pero tu religión, entiéndelo, no es suficiente para que tú entres al reino de Dios. Vemos también que las personas que cuando mueren van al cielo, se van inmediatamente. No hay tal cosa como ánimas en pena. Se me apareció anoche mi abuelita y me dijo tal y tal cosa. Se me apareció mi tío, el espíritu de mi tío. La Biblia dice lo siguiente, en 2 Corintios 5, sabiendo, dice Pablo, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. En el momento, en los segundos que caigas muerta, ahora en Navidad, el mes pasado, teníamos una familia que nos fue a visitar a la casa de ustedes en el mes de noviembre. Recibió en el desayuno de noviembre la señora de 42 años joven a Cristo en su corazón. Salió y me dijo, Armando, pues yo soy católica, pero he sido una católica, odio a mi esposo, odio a mi, no lo he perdonado hace 5 años, soy católica, pero he hecho esto y el otro, y ahora descubrí que yo necesito pedirle perdón realmente a Dios. Yo no puedo llamarme cristiana si en mi corazón hay amargura y odio por mi prójimo. La señora, en el día 24 de diciembre, antes de que pusieran a la mesa, cayó muerta de un ataque al corazón con la cabeza en el pavo. Al momento que sirvieron el pavo, ni lo sintió la señora. Su corazón, qué muerte más preciosa, ¿verdad? Ni lo sintió, ni dolor, ni nada. Inclinó su rostro sobre el plato y en ese momento entregó su espíritu y su alma a Dios. Dice la Biblia que ahí en la Navidad, alrededor de su mesa había miles de ángeles esperándola para llevar su alma y su espíritu a la presencia de Dios. Abrió los ojos y de repente dijo, ya no estoy en la Navidad, ya no estoy con mis parientes, estoy en presencia del Dios del cielo y de la tierra. Damas y caballeros, algún día tú y yo tenemos que morir. Ojalá que todos muriéramos sin dolor como esta hermana tan querida que le entregó un mes antes su vida a Cristo. Pero tú no puedes negar la realidad de la muerte. Tú y yo tenemos que morir y tú tienes que estar preparado para el viaje que nunca jamás regresarás. Ahora muy bien, y los que no son creyentes, ¿qué les va a pasar? Dice Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, escuchen, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El incrédulo que muere, su cuerpo va a la tumba. No importa si te creman, si te echan a la coladera, si no te enterraron, si te dejaron que te comieran o que te embalsamen. No importa lo que le hagan a nuestro cuerpo. Qué cosa tan ridícula los velorios, ¿verdad? Qué cosa tan ridícula ir el Día de los Muertos al panteón a llevarle flores y comida a alguien que no está. Es como si yo agarro este micrófono y le digo, ¿sabes qué? Santo Tomás, te vengo a traer esto. No tiene espíritu, ni ve, ni oye, ni me entiende. Yo soy exactamente como él. Yo ni entiendo, ni tengo espíritu y soy ignorante. ¿Por qué lo hacemos? Por ignorantes. Porque no conocemos la Biblia. La Biblia dice que cuando tú entierras un muerto, no regreses jamás a visitarlo, porque no está en la tumba, ni te está escuchando, ni te va a decir gracias por el mole de anoche. O se te va a aparecer y te va a decir gracias por las flores, pero tú sabías que me gustaban las azucenas. Damas y caballeros, es una ignorancia tan tremenda y un paganismo en el que vivimos por no conocer la Biblia. Porque no nos han enseñado, porque no le hemos leído, porque vivimos confundidos y desorientados, sabiendo que tenemos el mapa de Dios para darle rumbo y dirección a nuestra vida y no vivir como paganos, sin saber que estamos adorando estatuas, ídolos, cosas que no existen, cuando la adoración a Dios es en espíritu y es en verdad, a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia enseña entonces que los cuerpos resucitarán y Cristo dice en el capítulo 5 de Juan, no se maravillen, vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces vemos que cuando un malo se muere, despierta en el mundo eterno. ¡Qué cosa tan terrible! Haberte reído en la vida, y jajaja esos cristianos, y te burlas, y a lo mejor hasta quieres matarme, o matar a tu esposa que fue cambiada por el poder de Cristo, pero ¡qué cosa tan terrible! El día que tú abras los ojos y descubras que era verdad. Esto me recuerda una conversación que tuvo el sabio Pascal con un ateo. Pascal, todos ustedes saben, dijo, sin Jesucristo no sabríamos ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Y un ateo se acercó con Pascal y le dijo, mire señor Pascal, quiero expresarle mi filosofía. Para mí cuando uno muere, ahí acaba todo. Y entonces Pascal le dijo, vamos a platicar acerca de esto. Y Pascal le dijo, muy bien. Usted dice que cuando uno muere, ahí acaba todo y no hay cielo ni hay infierno, ¿verdad? Y le contestó el ateo, así es, señor Pascal. Entonces Pascal le dijo lo siguiente. Muy bien, si usted tiene razón, y cuando yo muera y usted muera, no hay nada, ni cielo ni infierno, pues creo que ni usted ni yo perdimos, ¿verdad? No perdimos nada. Y le contestó el ateo, así es, no perdimos nada. Y le contestó Pascal y le dijo otra vez, pero si mi Dios tiene razón, y si Cristo realmente resucitó, déjeme decirle que cuando usted muera, ¿qué amolada se va a llevar? Así que, señor ateo, ya sea que usted tenga razón o que yo no tenga razón, yo salgo ganando. Porque si no es cierto, no perdemos nada. Pero si es cierto, ¡qué amoladota! Entonces, yo prefiero estar con los que creen que los que no creen. Porque si estamos mal, pues no vamos a perder nada. Pero si es Cristo realmente la verdad, y si Él resucitó, y si Él murió en la cruz para pagar por los pecados, entonces Él es realmente, verdaderamente, el Hijo del Dios vivo. Vemos ahora en tercer lugar lo que todos ustedes esperaban, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo, señora Dusin? Pues una señora dijo, ¿verdad?, que éramos chispitas y que veníamos de Marte, no sé dónde sacó ese rollo. Otro gurú oyó que dijo que el nirvana y que el karma, ¿y de dónde lo sacó? No lo sé, pregúntenselo ustedes. Pero yo quiero decirles a ustedes en esta mañana que yo no les vengo a filosofar, no es mi verdad, no son mis visiones, vengo a decirles lo que el libro más antiguo de la humanidad, el mensaje más antiguo que no has aplicado a tu corazón, nos dice. Esa Biblia que tienes en tu casa, comienza a abrir. Cierra tus ojos antes de leerla y dile, oh Padre, si tú existes y Cristo murió por mis pecados y Él es el único camino para conocerte y no seguir siendo engañado, te pido que entres a mi corazón, te recibo como mi Señor y ábreme tus páginas a mi espíritu. Quiero penetrar a tu libro con mi espíritu, no con mi mente ni mi razonamiento, con tu espíritu. Y te prometo que si yo entiendo este mensaje, te voy a servir con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Pero te pido que seas honesto para hacer esta decisión. ¿Cómo es el cielo? Abran Apocalipsis capítulo 21 y vamos a ver algunos versículos de lo que la Biblia nos permite saber acerca del cielo. Antes de que veamos cómo es el cielo y nos quitemos de la mente que vamos a estar flotando como angelitos tocando arpas, estas son historias que las abuelitas han contado, mi abuelita no, ¿verdad?, pero otras abuelitas sí las han contado. No existe tal cosa como arpitas y ya hay toda la vida feliz, un estado de éxtasis así sin hacer nada. No, eso no es absolutamente bíblico. antes de que nosotros penetremos a estudiar cómo va a ser el cielo y va a ser aquí en la tierra, ¿escucharon? No vamos a estar en el espacio. Esta tierra que estamos habitando ahorita, la Biblia dice que Dios la va a transformar. Dios le va a quitar las espinas a las flores, el veneno a los animales, no va a haber mar y todo será justicia, paz y prosperidad en esta tierra. Esta tierra volverá a ser poblada por los cristianos, los que nacieron de nuevo, los que le entregaron su vida a Cristo, los que vivieron para Cristo. Y dice la Biblia que después de que durante 1000 años esta tierra tengan sus vacaciones los cristianos, que es el milenio, bajará del cielo, dice Juan, una ciudad literalmente que se le llama la Nueva Jerusalén. ¿Sabían ustedes que Dios en la Biblia ha escogido desde el principio de la Biblia el lugar específico para que nosotros vivamos? Y ese lugar es Jerusalén. Ese lugar es Jerusalén, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén actualmente. Antiguamente se llamaba Jerusalén la palabra Salem, que significa justicia o paz. Ahora se le agregó el prefijo hebreo Jerusalén, que significa el lugar de la paz o el lugar de la habitación de la prosperidad. Pues la Biblia nos muestra entonces que después de los 1000 años bajará Jerusalén y entonces después vendrán los nuevos cielos y la nueva tierra. No tengo la menor idea cómo van a ser los nuevos cielos, sí me imagino la nueva tierra, pero junto con todos los mártires de la tribulación, junto con todos los santos del Antiguo Testamento y junto con todos los santos del Nuevo Testamento, los cristianos habitaremos para toda la eternidad en este lugar específico que la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver en primer lugar, en el versículo 11, que la Biblia enseña que el cielo se comparará, o el lugar donde viviremos, con estas palabras. Y dice así: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La única cosa que Juan pudo entender es que veía la ciudad como una piedra de jaspe. Anoche estaba consultando una enciclopedia y descubrí que hay como 5 o 6 jaspes, jaspers en inglés, y son de diferentes colores. Le dije a mi esposa: oye, ¿cómo es el jaspe? Porque mañana me gustaría decirle a la gente, ¿cómo es el jaspe? Buscamos en la enciclopedia y encontramos que hay 5 o 6 piedras que se llaman jaspes y todas son de diferentes colores. Entonces, el cielo va a ser una cosa maravillosa de colores hermosísimos. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a ver que los cimientos de la ciudad donde vamos a vivir tendrán los nombres de los 12 hombres que dieron su vida y que murieron como mártires por Jesucristo. Versículo 16 nos dice el tamaño de la ciudad. Fíjense qué cosa más maravillosa es la Biblia. Y dice así: la ciudad se halla establecida en cuadro, va a ser un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12,000 estadios son 2,400 kilómetros. Esto quiere decir que cabría de Nueva York a Denver, Colorado, y de Canadá a Florida. Y las cantidades de personas que cabrían en esta ciudad, solamente en el primer piso, serían 40 billones de personas. Ahora déjenme decirles a ustedes lo siguiente. Hagan la multiplicación de cuántas generaciones hemos existido desde hace 6,000 años. O sea, cada generación, ahorita tenemos 5 billones de personas en el universo, aquí en nuestro planeta, 5,000 millones de personas aproximadamente. Cristo dijo lo siguiente: las personas que van a vivir en esta ciudad y las personas que entrarán al cielo serán realmente una entre cada 10,000. Angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y Cristo dijo, muy pocos entrarán por ella, porque la mayoría de ustedes va por la puerta ancha, la puerta donde tú eres tu Dios, donde tú haces tus reglas, donde tú haces lo que tú quieres, es la puerta de los apetitos sensuales, es la puerta donde tú haces y tú controlas tu vida y donde tú crees tu propia filosofía, es la puerta del ego, es la puerta del yo. Cristo dijo: cualquiera de ustedes que no cargue una cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. Pues esta ciudad tendrá 2,400 kilómetros y ya vimos cuántas personas pueden caber. Ahora el versículo 18 nos dice cómo va a ser la ciudad. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Cuántos de ustedes son joyeros en esta mañana? 3 o 4 por allá levantan la mano. ¿Han ustedes purificado el oro a tal grado que pueda ser transparente? Es la purificación más excelsa y más pura que pueda el oro tener. La Biblia dice que toda la ciudad donde vamos a habitar será de oro puro. Y dice la Biblia también en el versículo 19 y 20, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Ni la ciudad de Batman y Robin. Julio Verne tenía una imaginación increíble. Carlos Castañeda, un escritor en México, tiene una imaginación increíble. Y cada escritor han puesto pirámides, pero jamás nadie nos ha ofrecido realmente, con bases sólidas, bíblicas, cómo será la ciudad donde vamos a vivir. Todos imaginan carros volando, y muchas muchachas, y mucho sexo, y mucho pomo, mucho vergel. Pero déjenme decirles a ustedes que ahorita estamos nosotros siendo preparados para entrar al cielo. La Biblia dice, sin santidad nadie entrará ni verá a Dios. Y si ahorita el ser bueno te molesta, también te sentirás muy mal cuando estés en el cielo. La Biblia nos dice ahora en el versículo 22, y no vi en ella templo. Ya no habrá iglesias católicas, ni protestantes, ni edificios. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, escuchen, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Damas y caballeros, cuando ustedes lean el capítulo 1 del Génesis, van a encontrar lo siguiente. ¿Saben ustedes por qué Dios creó el cielo y la tierra y por qué hizo Dios el sol y la luna? ¿Qué dicen los evolucionistas? Por accidente, ¡prum!, apareció un astro que alumbrara y pudiera darles vitamina 12 al cuerpo. Y ¡prum!, por accidente, la luna bonita para los enamorados, para que en la noche reflejara la luz del sol. Y por accidente también, la distancia del sol a la luna es un accidente. La distancia de la luna a la tierra es otro accidente. ¿Son puros accidentes? La Biblia dice en el Génesis, y Dios creó la lumbrera mayor, el sol, para que alumbrara sobre la tierra, y la lumbrera menor, la luna, para que reflejara la luz del sol sobre la tierra y en la noche estuviera iluminada. Damas y caballeros, si Dios va a cambiar el cielo y la tierra, ya no vamos a tener necesidad de sol. Ya no vas a poder irte a Acapulco ni a Cancún. Ya no te podrás quemar. Ya no serán los morenitos los más atractivos para las gringas. Ahora vamos a encontrar que en esta ciudad Dios en su propia gloria y eternidad, Él será la luz que existe en todo este planeta. Dice el versículo 25 que tampoco habrá noche. Sus puertas, dice la Biblia, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué hay noche? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Saben ustedes que ahorita yo tengo 39 años de edad? La tercera parte de mi vida la he pasado dormido. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si alguien aquí tiene 60 años, 20 años te has pasado dormido. O sea que solamente has vivido 40 años, y de esos 40 creo que uno o dos con paz. Uno o dos con propósito. Siempre han sido amarguras y tristezas y rencor, y vas a morir así de envenenado, así de rencoroso, blasfemando contra el nombre de tu Dios, y despertarás blasfemando por la eternidad el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Qué triste ver una vida desperdiciada en hacer dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y vivir para trabajar y comes y del trabajo a la comida, de comida al trabajo, como burro. Duermes como oso, trabajas como burro y vives como caballo. ¿Eso es vida? ¿Le llamas a eso vivir? ¿Jamás has tenido tiempo un día de domingo, porque hasta el domingo trabajas, de agarrar a tu esposa y a tus hijos e irte a Río de Bravo, a Valle de Bravo, a la Jusco, caminar con ellos, disfrutar y decirle realmente a Dios por primera vez, Padre, soy feliz? No tenemos ni carcache en que subirnos, no tenemos comida, pero tenemos frijolitos ricos, vivimos pobremente, pero somos inmensamente felices. ¿Y cuántos de ustedes tienen todo lo que la vida les puede dar? Millones de pesos en el banco, bonos CETES, dinero en dólares, y mírense su cara, mírate en el espejo saliendo del hotel. Mira la cara de tu esposa llena de amargura contra ti por las cosas que le has hecho. Mira a tus hijos en dónde se encuentran. ¿Puede alguno de ustedes ser sincero y agarrarse con sus hijos y decir, más vale que seamos pobres pero felices a que seamos ricos y vivamos en rebelión contra Dios? Y en último lugar, vemos aquí también en el capítulo 21, cómo será la vida en el cielo. En el capítulo 22, ¿cómo será la vida en el cielo? Dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. La primera cosa que tenemos que entender es lo siguiente: todos los cristianos veremos cara a cara al Dios del universo. ¿Saben ustedes por qué la Biblia prohíbe hacernos imágenes y semejanzas? Dios dice en Éxodo, en sus 10 mandamientos, ningún ser humano se haga una estatua a la cual adores, ni te levantes un ídolo, ni nadie sabe cómo era Cristo físicamente. ¿Sabían ustedes eso? En ningún evangelio se describe cómo era Cristo físicamente. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es espíritu. Un espíritu no tiene carne y huesos como nosotros. Y Dios quiere que cuando yo venga en la mañana e incline mis rodillas junto a mi cama y comience a orar, yo no tenga ninguna imagen en mi mente acerca de Él, porque Él es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú vengas y te postres delante de un santo o delante de una estatua, tú estás adorando un ídolo, porque ahí no está Dios, y Dios prohíbe en su palabra la adoración a imágenes. No quiere Dios que ningún cristiano tenga imágenes en su casa. Si tú las tenías, era porque eras ignorante y no conocías la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Él venga, le veremos tal como Él es. ¿Saben ustedes que no hay palabras para describir a Dios? No habría ninguna analogía aquí en la humana con nuestro lenguaje para poder describir al Dios del universo. Si un ciego ha sido ciego durante toda su vida, ¿cómo le describirías el algodón? ¿Cómo le dirías es como algodón? Y dice, pues que es algodón. Es, mira, una cosa blanquecina, así suavecita. Por más que se imagine o por más que le quieras describir el color rojo, nunca lo ha visto, no hay palabras para escribirlas. Dice la Biblia que no hay palabras para describir aquello que Dios no nos ha querido revelar. Pero la Biblia dice en primer lugar, en Apocalipsis 22:3, que la vida en el cielo, número uno, será de descanso. Y no habrá más maldición, dice la Biblia. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. No va a haber más prisas para llegar al trabajo. No más congestionamientos en el periférico. No más desvelos para estudiar en la noche. Eso de que estás en Acapulco el domingo a las 7 de la noche en pie de la cuesta y dices, a las 6 nos tenemos que ir a México. ¡Ay, el periférico! Y otra vez mi jefe. Y otra vez el reporte que tengo que presentar. Te amarga tu último día en Acapulco. ¿No es cierto? Nada más de pensar, de regresar otra vez a la misma rutina, al mismo trabajo, al mismo trajín, dice mucha gente, yo mejor quisiera suicidarme. Mi vida no tiene propósito. Damas y caballeros, cuando lleguemos ahí, ya no habrá ese trajín. Será un descanso, una paz que no se puede explicar, que no absolutamente ni nadie se comerá las uñas, nadie correrá en la mañana, no habrá despertadores para levantarte temprano. Será una vida absoluta de descanso. Número dos, Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Esta vida, la Biblia nos dice, no sudaremos. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente? ¿Saben por qué es con el sudor de nuestra frente? Porque trabajar es una maldición. Antes Adán y Eva trabajaban, pero trabajaban contentos. Y ahora tú trabajas y le das a tu compañía 10 años de tu trabajo y sabes que vas a descubrir que a los 10 años te habla el director y te dice, no lo necesitamos. Y tú le dices, pero si yo entregué mi vida, me quedaba hasta las 8 de la noche a trabajar y les trabajaba tiempo extra, te dice, no nos importa, conforme a nuestros intereses, tenemos otra persona mejor que usted. Y te decepcionas del trabajo y dices, nadie podrá gratificar realmente mi trabajo, porque así es el corazón del ser humano. Nadie agradecerá nunca jamás aquello por lo cual tú estás viviendo. La Biblia dice, no habrá maldición, ya no habrá enfermedades. Ya no habrá termómetros, ni habrá doctores, ni quirófanos, no habrá sueño, no vamos a dormir ya, no habrá flores con espinas, ni veneno, ni ferocidad con los animales. Yo nomás de pensar en esto, digo, vale la pena servir a mi Señor. Porque bien pronto, más rápido de lo que ustedes imaginan, muchos de nosotros estaremos disfrutando en esta vida. Vale la pena sufrir por Cristo, créanmelo, se los digo con todo mi corazón. En tercer lugar, en Apocalipsis 21:27, La Biblia dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una vida de santidad. Esta vida, repito, nos está preparando para ir al cielo. El que no ama la santidad aquí en la tierra, tampoco se sentirá a gusto en el cielo. Si tú me dices, no, Armando, a mí me gusta el reventón. A mí las orgías y las chavas, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Decepcionate, porque en el cielo no habrá orgías. Entonces te vas a sentir bien triste, porque es lo que a ti te gusta. Entonces es lógico que no quieras vivir en el cielo. En cuarto lugar, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se acabarán las tristezas, la separación familiar, mi hijo se fue a la escuela, qué cosa tan triste por primera vez ver a tu hijo de 14, 15 años de edad que le dices adiós porque se ve internado un año a una escuela. Se nos parte el corazón a los padres. Qué triste ver a un hijo que tú criaste, le diste sus mamilas de niño y a los 20 años se lo lleva y se muere en un accidente aéreo, en un accidente de autobuses, se lo lleva a la muerte. Es como si nos cortaran un brazo. Damas y caballeros, en el cielo se acabaron las separaciones. Ni siquiera habrá golondrinas para nadie. Y en último lugar, será una vida de servicio. Dice Apocalipsis 22:3, estará con ellos y sus siervos les servirán. Estaremos ocupados sirviendo al Señor. Si alguien me pregunta qué vamos a hacer, te contesto, no lo sé, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas en esta mañana a nosotros, será para nosotros. Otros me han preguntado, Armando, ¿nos vamos a reconocer? ¿A quién le interesa eso? Fíjense ustedes cómo es la mente humana, ¿verdad? Francamente, se los digo con todo mi corazón, a mí no me interesa reconocerte en el cielo, porque será otra dimensión absoluta y tendré otros ángeles de mis compañeros y mis cuates y otros santos ahí conmigo que realmente no me interesa por Juana Pérez que conocí aquí abajo en la tierra. Entonces hay cosas que por curiosidad quisiéramos nosotros y que Dios no ha revelado. Y él tenía mucha razón. Pero damas y caballeros, permítanme hacerles una pregunta muy importante para acabar esta conferencia. Si hoy murieras, ¿sabes tú realmente dónde pasarás la eternidad? La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Pero, ¿estás tú preparado? ¿Cómo me puedo preparar? Me preguntarás. En primer lugar, tú tienes que comprender que Dios ha provisto el medio para el eterno descanso de nuestra alma. Por esta razón, Dios envió a Cristo a extender sus manos en una cruz. Si cualquiera de ustedes sigue insistiendo en que cualquier religión lleva a Dios, la pregunta es la siguiente. Si cualquier religión lleva a Dios, entonces ¿por qué tenía Cristo que morir? ¿Por qué Dios mismo tenía que hacerse como nosotros y extender su mano y dar su sangre? Cristo dijo, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Yo soy el único medio para ir al Padre. Dios le levantó a los 3 días y Cristo al morir en la cruz y al derramar su sangre por nuestro pecado, Dios tenía una base legal para perdonarnos. ¿Ves? Tú has pecado. Tú eres un pecador y tu conciencia te acusa que sí eres un pecador. La pregunta es, ¿cómo puedo quitar el pecado? ¿Peregrinando? ¿Llevándole flores a la Virgen? ¿Perteneciendo a una religión? La Biblia dice que tú necesitas, en primer lugar, invitar a Cristo en tu corazón. Pero si yo siempre lo he tenido, no es cierto, porque si tú lo hubieras tenido, ya hubiera cambiado tu vida desde hace mucho tiempo. Tú tienes que entender que Dios entonces nos dice, la manera como yo los perdono es que yo muera por ustedes en su lugar. Ustedes me hacían morir, pero yo muero en su lugar y yo doy mi sangre por todos ustedes. Ustedes tienen que creer en lo que yo he hecho por ustedes en la cruz e invitar a Cristo en esta mañana en su corazón. En segundo lugar, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que eres pecador. Ya no puedes seguir pensando que puedes seguir viviendo con tu novio, porque se llama fornicación. Ya no puedes seguir con esa amante que tienes. No puedes seguir con ese hombre que no es tu esposo. No puedes seguir con esa mujer que no es tu esposa. Eso es adulterio. Y la Biblia dice, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Esto significa arrepentirse, cambiar tu manera de pensar y llamarle al adulterio, adulterio. No puedes seguir robando en tu compañía. No puedes seguir evadiendo impuestos. Si alguien aquí se llama cristiano y no está pagando sus impuestos al gobierno, no es cristiano. Lo eres de nombre, pero tus acciones te dicen que eres un ladrón y le estás robando a aquel gobierno que te proporciona seguridad en este mundo. En tercer lugar, tienes tú que creer en Cristo como tu Salvador. No es el Maharama Goshi, ni la señora que acaba de llegar, ni el gurú, ni la Josefina Chacín, ni Krishna, ni Buda, ni Mahoma. ¡Es Cristo! No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Cristo. Cristo es el Mesías y el que puede llevarte en esta mañana en espíritu a la presencia de su Padre. Y en último lugar, ábrele tu corazón esta mañana. Ya no te endurezcas. Has probado tantas cosas, podrías morir en este día. Trata y experimenta el poder de un Cristo resucitado que nos dice en esta mañana, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Les voy a pedir a todos ustedes que por unos momentos inclinemos nuestras cabezas. Todas ustedes que han venido en esta conferencia no han venido por accidente, ni tampoco por coincidencia. Dios usó los medios en esta mañana, del periódico o de otros medios de comunicación, para que tú asistieras a encontrarte en esta mañana, en primer lugar, con tus pecados. Tú tienes que enfrentarte con tus pecados tarde o temprano. Tú has pecado y la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿No quisieras en esta mañana, por primera vez, reflexionar dónde pasarás la eternidad? ¿Estás haciendo reservaciones para irte de vacaciones en Semana Santa? ¿Ya reservaste un cuarto? ¿Ya checaste las llantas de tu coche? ¿Ya te van a dar dinero para esas vacaciones? Y las vacaciones se preparan y salen mejor. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para la muerte? Si así como te prepararas para las vacaciones, te prepararas para la eternidad, en esta mañana te convendría, oh pecador que me escuchas, arreglar tus cuentas con Dios de una buena vez por todas. Arrepiéntete de tus pecados en esta mañana. Ve tu pecado como lo que realmente es delante de un Dios santo. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Es hacer tu vida, es establecer tú tus reglas, tu forma de vivir, sin tomarle en cuenta a Él, en su palabra y en su Biblia. Y cree en Cristo en esta mañana como la única persona, el verdadero Hijo de Dios, que puede entrar a tu corazón a darte la vida eterna y que está preparando actualmente la casa donde tú y yo podremos algún día habitar. Todas las personas que en esta mañana quisieran por primera vez tener este encuentro verdadero con Cristo, les recuerdo que no vienen a ninguna nueva religión, no vienen a una secta, vienen a una cruz. Vienes al Calvario en esta mañana a encontrarte con tus pecados y a decirle a Cristo realmente, he creído en ti intelectualmente, yo sabía que existías, pero nunca te había invitado a que gobernaras y dirigieras mi vida. Hazlo en esta mañana. Hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo.